Domingo de Resurrección, queridos hermanos, Jesús ha vencido la muerte. ¡Aleluya! Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Y para compartir esta alegría y este gozo con la comunidad hispana y el programa El Mensaje, nos acompaña hoy nuestro querido obispo de la diócesis de Palm Beach, Monseñor Gerald Barbarito, con su mensaje de Pascua de Resurrección. We all will pray for Holy Father as he begins his new ministry as our shepherd in guiding the church throughout the world, guiding all the people of God, no matter where they may be. Recemos por el Santo Padre, ya que empieza su ministerio como pastor y guía de nuestra iglesia, guiando a la iglesia por todo el mundo, guiando además a todo el pueblo de Dios, sin importar de dónde sean. Pray for our Holy Father in a special way. As Catholics, we join together in great joy at this happy time, and we give thanks to God for all that He has given us, especially the gift of His Church and the shepherds He has given us, and especially the shepherd of the Holy Father. Recemos por el Santo Padre de una forma especial. Como católicos, unámonos con alegría y demos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, especialmente el regalo de su Iglesia y nuestros pastores, de manera especial al Santo Padre. Que Dios los bendiga a todos. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Mi paz, Señor, Dios, tus palabras son para mí. ¿Cómo conmemoramos este año de la fe? Le pedimos a nuestro Padre Celestial de aumentar nuestra fe. Leímos en el Evangelio según San Lucas de los discípulos en el camino de Emaús. Ellos proclaman: no es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Como cristianos celebramos hoy el día de la resurrección del Señor, el día en que Cristo venció a la muerte y nos libró del poder de pecado. Que ardían nuestros corazones con el fervor que inspiró los primeros discípulos en el camino de Emaús. Que Dios les bendiga en este día alegre de la Pascua. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gracias, Monseñor, por su presencia y sus palabras. Y una vez más, agradecemos que haya compartido con nosotros esta la alegría y el gozo de la resurrección. Su bendición, Monseñor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. Amén. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría. Fue más fuerte que la muerte. en hielos humillados. Los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Su amor fue más fuerte que la muerte. Jesús el Señor crucificado vive glorioso para siempre. Cristo Jesús, hermano nuestro, está con nosotros para siempre. Dejan confusos los soberbios, se enreda el saber de los doctores, entienden los pobres la palabra. La iglesia sorprendida en adulterio recibe el perdón estremecida. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Feliz Pascua a todos, el Señor ha resucitado, y de verdad ha resucitado. Es este el día del Señor, este es el día en el cual celebramos la nueva vida que el Señor nos quiere dar a todos a través de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Hemos llegado al final de la Semana Santa y al final de una cuaresma única, la cuaresma de la renuncia del Papa Benedicto XVI, la cuaresma de la sede vacante del cónclave, la cuaresma de la elección del Papa Francisco y del comienzo tan maravilloso de su ministerio. Y hemos experimentado, en cierto sentido, vivido como iglesia, la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo, la nueva vida. Y ahora nos gozamos de cómo es que vivimos la nueva vida de una manera real al celebrar la resurrección de Cristo. Y recordamos en el Evangelio que oímos este año en la resurrección, que oímos anoche en la Vigilia Pascual del Evangelio de San Lucas. Oímos cómo es que son las mujeres las primeras que experimentan la resurrección de Cristo. Las primeras que se encuentran con la tumba vacía. A quienes el ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Ese anuncio de la resurrección les toca primero a las mujeres, porque ellas son las que van a decírselo a Pedro y a los demás. Hemos hablado mucho del papel de Pedro en estos últimos par de meses, considerar el papel de sucesor, el Papa, obispo de Roma. En este pasaje del capítulo 24 de San Lucas, Pedro es el que, después de oír a las mujeres, él se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos. Y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. En el mismo domingo de resurrección, el evangelio del domingo, de la noche, oímos en la vigilia pascual, ese evangelio de San Lucas. Normalmente, en el mismo domingo de resurrección, oímos de San Juan la historia. Entonces, anoche oímos del evangelio de San Lucas. Y oímos cómo es que Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa asombrado por lo sucedido. En el evangelio que normalmente se lee ahora por la mañana, en el domingo de resurrección, viene del evangelio de San Juan. Y ahí también oímos del papel de María Magdalena. No oímos del grupo de mujeres, de María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás, sino oímos de una sola, de María Magdalena, y de cómo es que ella va a buscar a Simón Pedro y al discípulo amado, San Juan. Y cómo es que Pedro y Juan van juntos a la tumba. Y Juan llega primero, pero deja que Pedro, por respeto, deja que Pedro entre primero en la tumba. Y ven la tumba vacía. Y es Juan el que al entrar ve y cree. ¿Qué significa para nosotros la tumba vacía? La tumba vacía obviamente no es prueba. Porque, como se llegó a decir, los cristianos seguidores de Jesús hubieran podido, como más tarde se llamarían cristianos, los seguidores de Cristo, hubieran podido robarse el cuerpo de Jesús. Sin embargo, la tumba vacía es condición para la resurrección. Si la tumba no estaba vacía, Jesús no había resucitado. Era la primera condición para la resurrección. Y la tumba estaba vacía. Y la tumba sigue vacía. El Señor resucitó de verdad. Y a nosotros nos toca ahora ser testigos de la resurrección de Cristo. A nosotros los cristianos, en particular a nosotros los cristianos católicos, nos toca dar testimonio de la resurrección de Cristo con nuestra vida, con nuestras palabras. Le hace falta al mundo ese testimonio nuestro. ¿Cuánto le hace falta al mundo que nosotros le mostremos al Señor resucitado? Nosotros creemos que nos encontramos con Él en toda Eucaristía. Nosotros creemos que, como también se podría leer en el Domingo de Resurrección, sobre todo en misas por la noche, cuando leemos del capítulo 24 de San Lucas, la última parte de los versículos 13 al 35, del camino a Emaús. Nosotros creemos que cada vez que nos encontramos para el partir el pan, ahí, en el partir del pan, nosotros reconocemos a Jesús. Pero la cuestión es que no se quede en una ceremonia, sino que el Jesús a quien encontramos, a quien reconocemos al partir el pan, nosotros lo hagamos reconocibles al permitir que nosotros mismos seamos partidos, al permitir que nosotros mismos podamos dar nuestras vidas por amor a Dios y por amor al prójimo. Creo que en los primeros días del pontificado del Papa Francisco hemos visto que él ha estado enseñándonos a hacer esto, enseñándonos a salir de nuestras tumbas nosotros mismos, a vivir de verdad la vida cristiana nosotros mismos. Y hay que tener mucho cuidado de no creer que nada de esto se estaba haciendo antes, que lo que ha cambiado ha sido un estilo que ha permitido el Señor es que a través de este nuevo pontificado podamos sentir el llamado y sentir como la fuerza para hacer lo que el Beato Papa Juan Pablo II, lo que el Papa Benedicto XVI nos han estado llamando a hacer por tantos años. Así que gocemos en esta Pascua, gocemos de la verdad de que el Señor ha resucitado y vive. Gocemos de la verdad de que Él, a través del bautismo y la confirmación y la Eucaristía, nos da a nosotros su vida. Y gocemos de lo que sentiremos nosotros al vivir esa vida nosotros mismos, al darle testimonio a los demás de la resurrección de Cristo. Como dicen los discípulos que se han encontrado con Jesús al final del Evangelio del Camino a Emaús, de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Sabemos que es Simón Pedro, que el nuevo sucesor de Pedro, el Papa Francisco, que está dando testimonio de su conocimiento de Jesús, nos ayude a nosotros también a decirle a todos con nuestras palabras y nuestros gestos: el Señor ha resucitado de verdad. Feliz Pascua de Resurrección a todos. Que Dios les bendiga. Vacía y resucitó, o a la muerte vencida y resucitó. Resucitó, la tumba vacía y resucitó, dejó a la muerte vencida y resucitó. Atrás vino el hombre más especial, hablando de justicia y de paz. Predicaba el amor, predicaba la libertad, y hasta su vida dio por darnos perdón. Lo sentenciaron, predicar la verdad al pueblo de Dios. Resucitó, con la tumba vacía y resucitó, dejó a la muerte vencida y resucitó. La tumba vacía y resucitó, dejó a la muerte vencida y resucitó. Dos mil años después, nuestra fe sigue firme en él. La tumba está vacía, es la prueba fiel. Levantados con poder, no tengas miedo, Él es la vida, Él es la resurrección, nunca morirás. Entre los muertos al que vivo está. Resucitó. Dichoso aquel que crea, no morirá. Resucitó. La tumba está vacía, la prueba ahí está. Resucitó. Mismo ayer, hoy y siempre Él te ayudará. Resucitó. Seremos levantados con su poder. Resucitó. Vive en vida quiero que ya sea virtud para mí. He decidido vivir a la manera de Cristo. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Este es el eco de la iglesia joven de Jesucristo resucitado. Este es el eco joven de una iglesia viva anunciando a Jesús como camino, como verdad y como vida. Este es el eco de la juventud del Papa, que esta Pascua de Resurrección se viste de fiesta y alegría para la iglesia toda. Somos nosotros, jóvenes de todo el mundo, gozosos y alegres de experimentar la resurrección propia del Dios hecho hombre, de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas, hoy, domingo de la Pascua, domingo de la resurrección de Jesús, la iglesia toda se viste de fiesta y nosotros los jóvenes, todos también junto a ella. Y de una manera especial, pues, en este segmento joven, dentro de este querido por todos espacio radial El Mensaje, comencemos este momento de oración y encuentro de ustedes conmigo, desde mí para con todos ustedes, jóvenes todos, interpretando, cayendo en la cuenta de que Dios nos quiere hablar hoy, domingo de fiesta y alegría para la iglesia toda, a través de su palabra, a través del Santo Evangelio tomado de San Lucas. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por todo esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones le dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaban todavía en Galilea, él les dijo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro, en cambio, se levantó y corrió al sepulcro, se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Queridos jóvenes, hemos escuchado la palabra de Dios. Con este ambiente de fiesta y alegría, la iglesia toda nos invita a nosotros, la juventud, la esperanza del hoy y del mañana. La iglesia que desde muchísimos años nos anima a encontrar en Jesús resucitado un sentido a la vida. La iglesia que nos anima a nosotros los jóvenes a resucitar con este Cristo muerto, sepultado y resucitado. La iglesia toda nos anima a nosotros los jóvenes a como Jesús vencer al pecado, a decirle no a las drogas, a decirle no a los malos juntamientos, a decirle no a todas esas cosas que nos apartan de la gloriosa resurrección de aquel que siendo Dios fue capaz de hacerse uno como nosotros, sí amigo, sí amiga, uno como tú y como yo, sufriente, doliente, triste, necesitado de un cariño, necesitado de una mano amiga, pero aún siendo Dios. Ese Dios hecho hombre, resucitado hoy en día de fiesta y de resurrección y de Pascua y de alegría toda, nos invita con una palabra de ánimo, con una palabra de aliento. Ánimo, resucita conmigo, ánimo, tú puedes, yo te amo, yo te quiero, yo soy tu mejor amigo, el amigo que nunca falla. Esa es la invitación para nosotros los jóvenes, que caigamos en la cuenta de que la resurrección de Cristo hace 2013 años puede ser, y es sin dudar a duda, una resurrección actual, una resurrección palpable en el testimonio joven, en la vida joven de cada cristiano, en la vida joven de cada joven que quiera, pues, a imitación de Jesús, decirle sí a la vida, sí al cambio. El Papa Benedicto XVI, Papa emérito, hoy Obispo emérito de Roma, nos invitaba el año pasado para la fiesta de la Pascua y nos exhortaba a seguir a imitación de Jesús, a vivir una vida intensa, pero a la vez una vida santa. La resurrección de Jesús es para todos, para ti, para mí, para los buenos o para las malas, para las buenas o para los malos. No hace distinción esta resurrección gloriosa. Lo que hace es una conversión interna. Si nosotros como jóvenes que queremos seguir a Jesús resucitado, tratamos conscientemente de buscar en Él un camino, tratamos de buscar en Él una verdad, tratamos de buscar y encontrar en Él una vida plena, auténtica y verdadera. El Papa, hoy Obispo emérito de Roma, Benedicto XVI, nos decía: la aspiración a la alegría está grabada en lo más íntimo del ser humano, en lo más íntimo de ustedes, jóvenes todos. Más allá de las satisfacciones inmediatas y pasajeras, nuestro corazón busca la alegría profunda, busca la alegría plena y perdurable que puede dar sabor a la existencia. Este era el mensaje del hoy Obispo emérito de Roma, Benedicto XVI, para la Pascua joven del año 2012, del año anterior. Pero es un mensaje que se hace eco y que se hace plenitud hoy y siempre, cuando nosotros, jóvenes, estamos dispuestos a acoger con un corazón de entrega, con un corazón esperanzador, a ese Jesús que por amor a nosotros fue capaz de inmolarse en una cruz, fue capaz de dejarse siendo Dios, sepultarse, pero fue capaz también, por amor a todos, de volver a la vida para darnos como regalo, como premio, esa vida verdadera y abundante. Es por ello, mis queridos amigos y amigas, es por ello, mis queridos hermanos y hermanas, que este segmento joven, dentro de este programa especialísimo de Pascua de Resurrección, que queremos invitarles, que queremos, pues, recordarles que la resurrección de Cristo Jesús, hoy, domingo de Pascua, año 2013, es actual y tiene un mensaje contundente, un mensaje cargado de esperanza. Esa esperanza que nos lleva a ser mejores ciudadanos, esa esperanza que nos lleva a ser mejores hijos e hijas, esa esperanza que nos lleva a ver la vida a la manera y con los ojos de Cristo Jesús. Por ello queremos terminar este segmento joven, hoy domingo de resurrección, de una manera diferente. Queremos terminarlo con este canto que nos invita, pues, a vivir la vida, como decíamos al inicio, a la manera de Cristo, pero también con la cara pintada color de esperanza, porque ese es el rostro que tenemos que reflejar al mundo hoy, que nosotros los jóvenes de fe, que nosotros los jóvenes amantes de Jesucristo, queremos y tenemos nuestro rostro, nuestra cara pintada color esperanza, la esperanza que solo Cristo Jesús es capaz de regalarnos. Pintarnos la cara es la invitación hoy, color esperanza. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará.

caminando lo que nos falte del camino de la vida. ¿Cuántos quieren resucitar con Cristo? ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Sí? A ver, ¿cuántos quieren? Ah, bueno, si quieren les digo cómo es la cosa. Porque a veces uno está hablando de cosas que nadie quiere. Responde preguntas que nadie está haciendo. Pero pregúntele a un matrimonio que ya su amor está sepultado, si quieren resucitar. Pregúntele a un líder de la iglesia que fue un gran catequista y está caído, está hundido, está escondido, ya no, vergüenza le da ir a la iglesia ahora. Si quiere volver otra vez a ser protagonista de la historia de la salvación, pregúntele a una señorita que acaba de pasar por una desilusión amorosa y ya no contesta llamada de nadie, si quiere volver a vivir. Pregúntele a un empresario que perdió su negocio, o a una viuda, o a cualquiera que se sienta bajo tierra, si le gustaría levantarse. De eso vamos a hablar. Y en la palabra de Dios, Jesús nos dejó escrito un proceso de resurrección. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, que todos sabemos de memoria, pero que es bueno ir leyendo para escuchar las palabras específicas que están aquí escritas. Es la historia de un amigo de Jesús que estaba muerto, pero que resucitó. ¿Cómo se llamaba ese amigo? ¿Cómo se llama usted? Porque usted es el amigo de Jesús. La historia de este amigo de Jesús es su historia. Y me impacta cómo le llevan la noticia a Jesús, dice el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, en el versículo 3. Las hermanas enviaron a decirle a Jesús: Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Versículo 11. Luego añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se va a sanar. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos no entendieron. Creían que les hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús habló claramente y les dijo: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Palabra de Dios. Me voy a detener para hacer 2 preguntas. ¿Amaba Jesús a Lázaro, sí o no? ¿Amaba a esa familia, sí o no? Sin embargo, esa familia pasó por enfermedad, pasó por muerte, pasó por dolor, pasó por sufrimiento. Cuando te toque pasar por una situación de dolor, no es porque Dios no te ama. ¿Los amaba Jesús, sí o no? Los amaba mucho, pero es parte de un plan. Es más, como dijo Jesús cuando abiertamente habló con sus discípulos diciendo: mi amigo Lázaro ha muerto y me... Oye, me alegro. Ay, qué amigos esos, ¿eh? Con amigos como esos no necesitamos enemigos nosotros. Mi amigo está muerto y yo me alegro. Fíjense que si solo esto dijéramos del montón de cosas que vamos a decir hoy y nos fuéramos a la casa, ya Dios nos hubiera hablado mucho. Mantener la alegría aún en medio del dolor. Todos estaban llorando y Jesús dice: yo me alegro. Mi amigo ha muerto. Hay algo que me impacta, que lo sigue llamando amigo, aunque está muerto. Recuerdo al papá del hijo pródigo, que cuando el hermano mayor no quiere entrar, sale. ¿Recuerdan San Lucas 15:39? Me parece, ahí lo leen todo, mejor no les digo el versículo. Cuando el hermano mayor no quiere entrar, el papá sale y le dice: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto. Es casi la misma idea. Estaba muerto y deberías alegrarte. Fíjese que le dice: aunque estaba muerto, aunque estaba perdido, este sigue siendo tu hermano, sigue siendo mi amigo, sigue siendo mi hijo. Si alguna vez, por cualquier circunstancia de la vida, llegas a caer, algo que me ha animado a mí cuando me he sentido caído: estoy muerto, pero soy su amigo. Estoy caído, pero soy su amigo. Si alguna vez tienes un hijo rebelde, drogadicto, alcohólico, está muerto, pero es tu hijo. Si alguna vez tu esposo traiciona tu confianza, está muerto, pero es tu esposo. Tu hijo, tu esposo, tu padre, que tal vez te abandona, se va y te deja, parece que está muerto, pero donde quiera que esté, sigue siendo tu padre. Hay algo que no se pierde de nosotros. No importa las circunstancias que pasemos, hay algo que nosotros somos que no lo va a poder destruir nada ni nadie. Nada ni nadie. El viejo ejemplo, no hay otro mejor que ese. Los que ya lo saben de memoria, pues apréndanlo, y los que no lo saben, vívanlo por primera vez. Aquel viejo ejemplo maravilloso del billetillo de 10,000 colones, ¿verdad? Pasé por allá y le dije: denme el billete de 10,000 que hayan comprado aquí en los libros, el más viejito. Y no creía que hubiera uno tan viejito. Este billetillo está arrugado, manchado. La gente, no sé por qué tiene esa costumbre, le pone marca, les pone número, como que van haciendo cuenta, y para que no se les olvide, 100,000. Ahí le ponen al pobre billetillo. ¿Qué culpa tiene él? Doblado, sucio. Cuando este billete salió del banco, era nuevecito. Cuando salió del banco este billete, no tenía ni una sola arruga. No tenía manchas. No estaba sucio. ¿Cómo estaba el billete cuando salió del banco? Nuevo, limpio. ¿Y cuánto valía? 10,000 colones. Pero cayó en la primera mano que le echó el primer doblez. Cayó en otra mano que le echó otro doblez. Cayó en otra mano que le puso una marca. Cayó en otra mano que lo estrujó. Posiblemente enojado, un día lo tiró al piso y ya no quiere eso. Por allá cayó. Pero pasó alguien como este señor. Ve, un billetillo, dice. ¿A quién le gustaría hallarse uno de estos tirado? A mí también. ¿Ves? ¿Eh? ¿Y es de 10,000? ¡Qué buenísimo! Lo recoge de donde estaba caído. Lo estira. Ahora voy a hacer la pregunta. ¿Cuánto vale este billete? ¿Cuántos colones perdió cuando lo doblaron? ¿Y cuando lo estrujaron? ¿Cuántos colones perdió cuando estuvo tirado en el piso? Aunque lo pisotearan. ¿Cuántos colones le quitaron? Mire, este billetillo le pasó de todo, pero no ha perdido nada. Dígale al que está al lado suyo, no has perdido nada. Dígale, por favor, no has perdido nada. Nada, no has perdido nada. Cuando tú saliste de las manos de Dios, que es la fábrica, cuando Dios te creó con una dignidad, con un valor de hijo, de amigo de Dios. Tú tienes un valor. Oye, en la vida nos ha pasado de todo. Nos han estrujado. Nos han tirado al piso. Nos han pisoteado. O como dice Mercedes Sosa, no la busquen en la Biblia, es una cantante argentina. 1,000 veces me han matado, dice. Pero resucité y aún estoy cantando porque no me mataron bien, dice. Ella dice que no la mataron bien, dice, y sigue cantando. ¿Sabes qué? Cualquier cosa que haya pasado no te ha quitado nada del valor que tú tienes. Porque esa dignidad de hijo de Dios no te la quita nada ni nadie. Sigues siendo como Lázaro, enfermo pero su amigo, muerto pero su amigo, caídos pero sus amigos. Y Jesús no va a permitir que sus amigos estén siempre bajo el poder de la muerte. Si Él precisamente cambió la historia. Hay un himno que cantamos en la iglesia en estos días. Seguramente en su parroquia lo están cantando. Que dice: Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo venció a la muerte, Cristo resucitó, Cristo venció al pecado, Cristo resucitó. Mira el sepulcro vacío, la roca de gloria estalló. Qué absurdo pensar que entre piedras se encierre la fuerza de Dios. Mira a los hombres corriendo, soldados que el miedo asustó. Llorando sin fe las mujeres, a veces sin fe lloro yo. Todos, Cristo resucitó, Cristo resucitó. Toca y aprieta mi carne, le dice a Tomás que dudo. Soy yo quien murió por salvarte, tu amigo que resucitó. Tiene sentido mi vida, también yo resucitaré. Sin Pascua que es vida y promesa, sería mentira mi fe. Ahora sí, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Esta estrofa hay que cantarla otra vez hasta que la creamos. Tiene sentido mi vida. También yo resucitaré. Otra vez. Tiene sentido mi vida. También yo resucitaré. Sin Pascua, que es vida y promesa, sería mentira mi fe. Oye, si no resucitamos, nuestra fe es vana. Última vez. Pero deje que esa palabra lo levante del sepulcro donde esté. Tiene sentido su dolor, tiene sentido su tristeza, hasta el pecado. Para la resurrección tiene sentido. Todos y todas. Tiene sentido mi vida. También yo resucitaré. Sin Pascua, que es vida y promesa, sería mentira mi fe. Cristo resucitó. Cristo resucitó. También yo. Por eso todavía de allá del fondo del sepulcro oigo que resucitaré. También yo. Quiero anunciar al mundo entero a cuatro vientos, en nuestro sur, este y oeste estén atentos, pues os invita de lo alto el mismo cielo, para que unidos jubilosos celebremos. Con mis vítores sin cultura perfecta, en mis portales cuando dice manifiesta, bajan los ángeles con copas de agua viva, digamos todos, amén, Cristo es mi vida. Es una fiesta celebrar, gloria de Dios, de alegría no cabal, del Señor, del Espíritu Santo danza. Y se mueven a alabanza, a celebrar, a celebrar. Corazón, a disfrutar de su amor y la alegría que se siente. Es porque Él está presente. Equipo de producción: Rosa Aurora Hernández, coordinadora. Estela Alione, voces. Armando García, voces. Jorge Bastanzuri, secretario. David Pérez, ingeniero de grabación. Sabemos la grandeza de ser hijos de Dios. Que no se acabe esta fiesta todavía. Digamos todos, amén, Cristo es mi vida.